Bienvenidos a todos una vez más a esta serie de discipulados, de lecciones del manual de discipulado que estamos desarrollando. Hoy queremos compartir con todos ustedes la lección número 5 y el tema es la importancia de la iglesia local. Uno debe quedar impresionado con la importancia de la iglesia local cuando leemos en Efesios capítulo 5, versículo 25, que dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si la iglesia significa tanto para el Señor Jesús, ciertamente es de suma importancia que los creyentes consideremos el valor increíble de sus miembros, las responsabilidades de ellos y su testimonio. No obstante, la actitud del promedio de los miembros de la iglesia de hoy es descuidada y hasta indiferente. Algunos creyentes son más diligentes en cumplir y atender sus deberes con un deporte que practican que con cumplir con su iglesia. Vamos a ver en primer lugar el significado de la iglesia. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia se entiende de dos maneras: aquellos que son creyentes y el cuerpo local, como por ejemplo la iglesia en Corinto. La palabra se usa en dos sentidos: la iglesia visible e invisible. La visible consiste de todas las personas que afirman ser cristianas y asisten a los templos. La invisible es el cuerpo real de cristianos, aquellos que son verdaderamente salvos. También otra forma como podemos clasificar la iglesia es entre iglesia local e iglesia universal. La iglesia local es una congregación, es un grupo de hermanos que se encuentran en un lugar específico, en alguna parte del mundo. Como dije, la iglesia de Corinto es un ejemplo. Casi en todas sus epístolas, cuando Pablo se dirige a las iglesias, está hablando de iglesias locales. Y por otro lado, podemos decir que la Biblia menciona a una iglesia universal. O sea, la iglesia universal es el total de todos los creyentes, es el conjunto de todos los creyentes de todas las épocas, de todos los lugares, desde que empezó la iglesia cristiana. Pero por dar algunos ejemplos de iglesia local, vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 1, cuando Pablo saluda a los cristianos de Corinto. Este es un ejemplo de iglesia local. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es lo que dice los primeros versículos de 1 Corintios. Después tenemos también el caso de otras iglesias locales a las que el apóstol Pablo había escrito. Dice en Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también se está hablando de iglesias locales, iglesias que estaban en un lugar específico, y por eso dice en este caso iglesias, en plural, iglesias de Galacia. Galacia era una provincia romana que tenía varias ciudades y en esas ciudades se habían levantado iglesias locales a las cuales el apóstol Pablo saluda a través de esta epístola. Y podemos así también mencionar otros casos, como el caso de los efesios, los filipenses, los colosenses. Todos estos son casos de iglesias locales. Así que no confundamos la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia universal es el conjunto de todos los creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares, todos aquellos que han sido salvos a lo largo de los siglos. Y en la iglesia local es un grupo de cristianos que se encuentra en un lugar específico. Incluso en algunos versículos encontramos, si usted tiene una concordancia, usted ahí puede encontrar todas las veces que aparece la palabra iglesia. Y usted puede notar que algunas iglesias estaban en las casas. En los primeros tiempos los cristianos hacían en las casas de los hermanos las reuniones y, por supuesto, a ellos también se les llama iglesia. No pensemos que solamente aquellos que están en un templo, en un edificio, que solamente ellos son iglesia de Cristo. Aún en las casas se les llama iglesias, y de hecho los primeros cristianos tenían esa costumbre, o sea, se reunían en las casas. Por ejemplo, tengo aquí en la concordancia algunos versículos en donde se menciona la palabra iglesia. Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa, dice. Y vemos que en otros versículos del Nuevo Testamento también se menciona a iglesias locales, un grupo de cristianos que estaban en las casas. La verdadera iglesia de Dios no es una organización terrenal constituida por personas, edificios o sedes. Más bien es una entidad sobrenatural integrada por aquellos salvos por Jesús. Se extiende por todo el tiempo de la existencia del hombre en la tierra, así como también aquellos que han sido llamados a esta. Nosotros nos convertimos en miembros de la iglesia o cuerpo de Cristo, porque así también se le llama a la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Nos convertimos solo por la fe en miembros de la iglesia de Cristo y somos edificados por su palabra. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra iglesia se origina de un vocablo griego que significa un cuerpo de creyentes llamados, apartados. Nosotros los cristianos somos separados del mundo para llegar a ser seguidores de Cristo, bautizados y organizados dentro de una fuerza de trabajo de testigos y ganadores de almas para Él, porque esa debe ser la función principal de una iglesia local, ganar almas para Cristo. Hoy día hay muchas congregaciones a las que ya no se les puede llamar iglesia, son más bien clubes sociales que tienen todo tipo de actividades de entretenimiento y no se dedican a salir a buscar a las almas perdidas. Hay varias figuras que se mencionan en el Nuevo Testamento para describir a la iglesia. En primer lugar, se le llama a la iglesia un cuerpo, es decir, el cuerpo de creyentes que ha sido bautizado dentro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es lo que dice 1 Corintios 12, 12 y 13. La asamblea local es parte de este gran cuerpo universal integrado por todos los creyentes. A la iglesia de Cristo se le compara con un cuerpo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo y todos los cristianos son los miembros de ese cuerpo. Y así como en el cuerpo de una persona, cada miembro de su cuerpo tiene una función que cumplir. La mano tiene una función, el pie tiene otra función, la cabeza tiene otra función, la boca tiene otra función. Así también en la iglesia de Cristo, cada cristiano tiene una función, un rol que desempeñar, ya que la Biblia dice que el Espíritu Santo reparte dones a cada uno de los creyentes. Así también, en segundo lugar, se le llama edificio a la iglesia de Cristo. Dice Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí se nos dice que cada creyente salvo se agrega al edificio, el cual llega a ser una habitación para Dios. Después, en tercer lugar, a la iglesia se le llama su esposa, o sea, la esposa de Cristo. Leemos que dice Efesios 5, versículos 22 y 23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, implicando con esto la hermosa relación entre los esposos. ¿Qué en cuanto al número de hermanos de la iglesia local? El número de miembros de una iglesia local está dado en un grupo selecto. La Biblia coloca los más altos valores para los miembros de la iglesia. Ellos tienen que nacer de nuevo, o sea, para que uno forme parte de la iglesia de Cristo, uno tiene que nacer de nuevo, tal como lo encontramos ahí en Juan capítulo 3, versículos 1 al 7, en donde se habla del nuevo nacimiento. En Hechos capítulo 2, versículo 47, usted puede notar que se dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el reglamento más importante. Los cristianos deben ser bautizados bíblicamente por inmersión antes de ser admitidos como miembros de una iglesia local. Esos hermanos que viven abiertamente en el pecado y se comprueba, deben ser amonestados por los líderes de la iglesia, el pastor o el grupo de diáconos, a fin de que cambien esa conducta y que ajusten su vida como corresponde a hijos de Dios. Ahí en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, ahí se enseña cómo hay que proceder con un cristiano que no quiere arrepentirse. Dice en Mateo 18, 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 1 leemos: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si deciden permanecer en esa conducta, la iglesia está facultada para pedirles que abandonen la congregación. O sea, si una y otra vez a un hermano o hermana se les llama la atención por no abandonar un pecado, entonces ya después hay que pedirles a esas personas que abandonen la congregación. En el capítulo 5 de su primera epístola a los Corintios, Pablo ordena excluir a cualquiera que esté viviendo en pecado. Primera Corintios capítulo 5, versículos 1, 5 y 6, dice lo siguiente: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es obvio que solo miembros consagrados de la iglesia pueden verdaderamente representar a la esposa de Cristo. El privilegio y bendiciones de ser miembros de la iglesia trae también ciertas responsabilidades específicas. Y los miembros más felices son aquellos que cumplen con sus obligaciones. La responsabilidad de asistir regularmente a los servicios. Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La Biblia dice que hay que congregarse y hay que hacerlo en forma regular. La responsabilidad de orar por la iglesia y su ministerio. Cada miembro debe orar seriamente por la iglesia. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: Orad sin cesar. Y Segunda Tesalonicenses 3:1 dice: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Apoyar el testimonio de la iglesia con nuestra propia conducta. Defenderla en lugar de criticarla. O sea, algunos hermanos, en vez de apoyar a su iglesia local, empiezan a criticar. ¿Y qué en cuanto al gobierno de la iglesia local? Bíblicamente hablando, ¿cómo es el gobierno de una iglesia local? El Nuevo Testamento enseña la autonomía de la iglesia local. Ella gobierna a sus propios miembros, compra su propio local, elige a sus pastores y es responsable solo ante Dios. La organización de una iglesia local es muy simple. En la iglesia cristiana no hay jerarquías. Jesús mismo dijo: No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, ni tampoco maestro. O sea, como títulos religiosos, la Biblia condena estar poniendo nombres a las personas. Hay que tener mucho cuidado de andar detrás de títulos y de jerarquías, porque en la iglesia cristiana no hay jerarquía. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, nos dice que Dios ha dado para la iglesia local pastores, evangelistas y maestros. El pastor es el dirigente del rebaño. Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este tiempo ya no hay apóstoles, pero sí el Señor sigue dando para una iglesia local evangelistas, que son los misioneros. También el Señor da pastores. La palabra pastor es lo mismo que anciano, presbítero u obispo. Son palabras que aparecen en el Nuevo Testamento refiriéndose al mismo ministerio. Y también el Señor da maestros. Maestros son aquellos que enseñan la palabra de Dios en una congregación. De acuerdo con el libro de los Hechos, tiene que haber diáconos y otros creyentes que puedan ocuparse en las diferentes labores en el templo. En Hechos 6, versículos 2 y 3, ahí se habla acerca de los primeros diáconos. La palabra diácono significa servidor y también es un ministerio muy importante dentro de una iglesia local. De acuerdo con el libro de Hechos, notamos que la necesidad de los diáconos era cuando empezaba a haber problemas en la distribución de los alimentos entre las viudas. Dice ahí en Hechos 6, 2 y 3, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La iglesia local goza de libertad bajo el Señor, quien es la cabeza, y todos los miembros tienen voz en los asuntos de la misma. Las reuniones de administración deben llevarse a cabo regularmente y ahí se consideran todos los asuntos. Las decisiones deben ser tomadas bajo la guía del Espíritu Santo y en conformidad con lo estipulado a la palabra de Dios, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, versículos 19 y 20. Los miembros aceptarán las decisiones de los hermanos que representan a la iglesia, tal como los pastores y diáconos. El pastor, por la virtud de servir a Dios, es líder espiritual y moderador de la iglesia. Primera de Pedro 5, 1 al 3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 17 leemos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cuál es la misión de la iglesia local? El propósito principal por el cual existe la iglesia es para alcanzar a los perdidos para Cristo. Y el programa es mundial. En Hechos 1:8 declara el alcance de nuestra misión, que es ser testigos hasta lo último de la tierra. En Mateo 28, versículos 19 y 20, el Señor Jesucristo describió la gran comisión de la iglesia. Él dijo: Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La Gran Comisión no pone más importancia sobre el país extranjero que el país natal. Cada alma es preciosa y debe escuchar el Evangelio a través del ministerio de los cristianos. La iglesia local tiene la responsabilidad de preparar y entrenar a sus miembros para llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Llévame.